Del mundo es una admiración. Una epidemia azotó a todo mi pueblo y su fe lo salvó. Año con año agradecen que ese man se fue de sus tierras. En la cumbre de la montaña se hacía la ceremonia del fuego nuevo. Un sacerdote encendía la lumbre de una nueva vida para mi pueblo. Los aztecas así terminaban y así comenzaban un siglo nuevo. Cada 52 años con la extinción y la nueva lumbre del fuego nuevo por tus chinampas, canoas y valles. Iztapalapa te quiero por los mexicas, toltecas y aztecas. Iztapalapa te sueño por tus chinampas, canoas y valles. Iztapalapa te quiero por los mexicas, toltecas y aztecas. Iztapalapa te sueño. Del mundo es una admiración. Una epidemia azotó a todo mi pueblo y su fe lo salvó. Año con año agradecen que ese man se fue de sus tierras. En la cumbre de la montaña se hacía la ceremonia del fuego nuevo. Un sacerdote encendía la lumbre de una nueva vida para mi pueblo. Los aztecas así terminaban y así comenzaban un siglo nuevo. Cada 52 años con la extinción y la nueva lumbre del fuego nuevo por tus chinampas, canoas y valles. Iztapalapa te quiero por los mexicas, toltecas y aztecas. Iztapalapa te sueño por tus chinampas, canoas y valles. Iztapalapa te quiero por los mexicas, toltecas y aztecas. Iztapalapa te sueño. Quiero besar mi tierra, quiero sentir.